A desalambrar, a desalambrar. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar. Tercer bloque, sí, uno, dos, tres, tercer. Sí, tercer bloque acá en Enredando las Mañanas. En este caso de los estudios Suma la Turba, ciudad de Córdoba. Y ahora vamos a hablar de un proyecto de ley. Un nombre medio largo, así, y bastante... Es simple y a su vez bastante intrincado a la hora de debatirlo, me parece. Un proyecto de ley de producción y autogestionaria del hábitat social. ¡Apa! ¿De qué se tratará eso? Y no sé, ¿con qué lo vamos a charlar con esto, Romy? Hola a toda la audiencia que no me habían escuchado. Te escuchamos el estornudo. Me escucharon un estornudo mientras estaba operando. Vamos a charlarlo ahora con Carla Rodríguez, del MOI, que nos va a contar un poco cómo ha sido este proceso de construcción de esta ley que viene impulsada desde distintas organizaciones sociales y que tiene como un, si se quiere, un relevante antecedente en la experiencia ya en Ciudad de Buenos Aires. Carla, ¿nos puedes contar? ¿Nos escuchas bien, perdón? Sí, perfectamente. Buenos días. Bien, buenos días, Carla. Muchas gracias por esta comunicación. Escuchabaste que la ley fundamentalmente tiene un nombre largo, pero la idea es simple. La idea es que las organizaciones sociales, las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y otras formas de nuestro pueblo organizado son capaces de manejar los recursos del Estado para producir su vivienda y su hábitat, y como vos misma señalabas, la experiencia de los últimos 15 años, por ejemplo, la que se ha podido hacer en Ciudad de Buenos Aires, muestra que lo hacen con más calidad, más superficies adecuadas a las características de la familia y bastante más barata. Los costos de producción de la Ley 341 Ciudad por las cooperativas son un 30 o un 40% inferiores a los dineros que se manejan para la llamada vivienda social producida por empresas tradicionales. Bien. Carla, este proyecto viene, si se quiere, gestándose al calor del trabajo de distintas organizaciones y que ha, si se quiere, no solo impulsado lo que podría ser una deuda histórica en cuanto al derecho a calidad de vida y condiciones de habitabilidad de la población en general, sino también está tratando de instalar algunas instancias que permitan que esto no solo resuelva la circunstancia de hábitat en sí misma, sino que cree condiciones para que sea una experiencia que se pueda seguir ampliando. Entiendo que ustedes dentro del proyecto están también impulsando un banco de tierras, un fondo para la producción social autogestionada, una escuela de autogestión. ¿Nos podrás contar un poco de todas esas piezas que hacen este proyecto? Sí, como que sí, cómo no. Como vos bien comentabas, para poder desarrollar lo que en el proyecto de ley se llama la producción autogestionaria y que eso tenga sentido como política habitacional, pero también como propuesta de desarrollo de lo que es la economía solidaria cooperativista, la ley propone una serie de herramientas que hay que desarrollar con la participación de las organizaciones, pero junto con el Estado movilizando distintos recursos. Un recurso fundamental es el recurso suelo, el territorio, por eso la ley plantea la creación de un banco de tierras y promueve o reúne una serie de instrumentos que ya se sabe que existen, ¿no? Para poder disponer tanto de lo que es el uso de la tierra pública para que no sea tristemente, ¿cómo se dice?, rematada, como está ocurriendo en este momento con terrenos de la Ciudad de Buenos Aires y hasta propiedades que pueden tener otro destino, la tierra pública de distintos niveles, también la posibilidad de comprar, despropiar a través de cobrar impuestos a la propiedad ociosa. Hay altísimos niveles de propiedad ociosa en todas las urbes de este país y la verdad que se tiene una actitud excesivamente tolerante, dado que hay cerca de 5 millones de familias, o sea, probablemente 15 millones de compatriotas en situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional. La ley también propone, porque hay que cambiar y generar capacidades, no solamente en las organizaciones populares, sino en todos los actores, lo que son los trabajadores estatales, los trabajadores de planta, trabajando y articulando con las organizaciones, lo que son distintos agentes, equipos técnicos, organizaciones de la sociedad civil. Por eso la ley propone que se cree una Escuela Nacional de Autogestión, así como un fondo que vaya siendo alimentado con criterios progresivos y redistributivos, ¿no? Porque no es cierto que, o sea, que los sectores sociales que tienen más, a través de sus impuestos, de la redistribución del Estado, aporten más, quienes menos tienen aporten menos, y quienes no tienen nada aportarán su capacidad de trabajo, su compromiso, la responsabilidad en el desarrollo de los proyectos. Esa es un poco la concepción. También se propone la creación, para articular estos instrumentos, de un Instituto Nacional de la Producción Autogestionaria, ¿no?, que funcione un poco como una innovación institucional con base en las experiencias adquiridas, no solamente en la ciudad, sino en el continente, ¿no? Hay una experiencia de 40 años de cooperativismo que ha producido más de 40.000 viviendas acá enfrente, en la ciudad de Montevideo. En este momento hay un interesante programa en escala de producción autogestionaria que se lleva adelante en las principales ciudades de Venezuela, más de 10.000 viviendas construyéndose en Caracas. Se han construido más de 70.000 viviendas por mutirón de autogestión en San Pablo, Bahía, Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas. Hay que visibilizar que esto ya tiene una escala y es posible. Uh-huh. Carla, ¿y este instituto tendría autarquía para poder diseñar las políticas de hábitat con la participación de las organizaciones sociales? Eso es lo que nosotros proponemos, uh-huh. que se cree una instancia así, un poco para poder flexibilizar lo que son algunas constricciones históricas que tienen los institutos provinciales de vivienda, los organismos que llevan varias décadas de creación y están como totalmente instrumentalizados para lo que es la producción por licitación convencional, ¿no? Entonces, suponemos que una nueva institucionalidad puede ser más flexible y permitir de entrada, con autarquía, pero obviamente interactuando con las áreas de desarrollo social, con las áreas de producción de infraestructura y vivienda, pero sí, con mayores márgenes también para poder ensayar lo que es el estatuto participativo, ¿no? Uh-huh. Está planteado que las organizaciones sociales sean parte activa del conjunto del ciclo de la política, del diseño, del seguimiento, del transitar los criterios de distribución, o sea, sí, profundizar una institucionalidad de la democracia participativa. Uh-huh. Muy interesante. Carla, una última pregunta. ¿También está dentro de los criterios con los que están pensando este proyecto de ley que están impulsando la propiedad colectiva, no solo individual? ¿Es así? ¿Nos podrás contar un poquito más de eso? Sí, cómo no. Efectivamente, hay un conjunto de organizaciones. Vos nombrabas, aquí hay un espectro amplio, el MOI, los compañeros de la CETEP, en particular la Organización Social y Política Los Pibes, la Federación de Tierra y Vivienda, el Frente Santillán, el Movimiento Territorial Liberación y otros, otras cooperativas que se han constituido federaciones en la ciudad. Algunos de ellos, el MOI en particular y Los Pibes, hemos retomado, aprendido de la experiencia uruguaya y efectuado una relectura de lo que es la legislación cooperativa nacional, y ya venimos llevando adelante cooperativas bajo el sistema de usuarios. Entonces, en la ley lo que se plantea es también profundizar esa institucionalidad, por supuesto que no sea obligatoria, que sea decisión soberana de las organizaciones, pero que las que así queremos desarrollar la propiedad cooperativa, que está muy emparentada con la propiedad comunitaria, que ha tenido algunos avances de nuestras comunidades indígenas, podamos desarrollarla plenamente. Porque aquí en la ciudad, cada vez que una cooperativa nuestra reclama ante los organismos, hemos tenido que hacer magia y siempre se está caso a caso fundamentando. Ahora hay un tránsito bien interesante por una presentación conjunta que hemos efectuado con Los Pibes. Sí, creemos que es posible y que de algún modo la ley se exprese para ir reforzando ese canal, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Carla. Creo que nos ha hecho un muy buen pantallazo. Vamos a seguir, el tránsito que va a hacer este proyecto de ley ahora ya en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos comentar y difundir estas ideas. Hay una intención de transitar, de hacer reuniones donde haya condición en distintos puntos del país, porque realmente, mira, en la ciudad de Buenos Aires se demostró que cuando la ley 341 se sancionó, sobre todo en un contexto de crisis como era el 2001, le sirvió a diversísimas organizaciones, permitió la gestación de nuevas organizaciones, creó fuentes de trabajo, un instrumento amplio, flexible, mismo se hicieron conjuntos de gran escala de 300 viviendas como compra y refacción de pequeñas casas. Entonces demostró que es como una herramienta benéfica y amplia que fortalece el desarrollo del campo popular. Y ahora esperamos un poco, o es una responsabilidad, llevar esta discusión y esta posibilidad a todos los rincones del país. Bien, más que claro, y acordamos también plenamente que es una deuda histórica y, bueno, un derecho que tenemos que seguir empujando para que se amplíe y que se garantice. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias nuevamente, Romina, que tengan muy buen día. Bien, hablamos con Carla Rodríguez del MOI a raíz de la presentación... Del Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Exacto, gracias, Bea. A raíz de la presentación de la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular. Seguramente la Nati ya nos tiene preparado algún temita musical para seguir disfrutando de este Enredando las Mañanas. Pasamos ya el segundo bloque y todavía nos queda bastante, ¿no, Lea? Uh-huh. Tenemos que meterle pata. A meterle pata. Bien.